www.cuarte.com. Bienvenidos una semana más a cuarte.com, rincón radiofónico donde daremos buena cuenta, trataremos con nuestros expertos Abel Hernández, buenos días. Muy buenos días. Y Luis Herrero, buenos días. Buenos días. De temas relacionados con las nuevas tecnologías. Los temas de hoy son bien interesantes, tanto que hablaremos de la alta definición, si no me equivoco. Correcto, vamos a intentar dar una idea no solo de lo que es la alta definición, de las televisiones que soportan la alta definición, también del cableado, es decir, qué cables tengo yo que tener para soportar alta definición y, por supuesto, dispositivos que van a emitir en alta definición. Pues tenemos a día de hoy las consolas de última generación y también pues los reproductores de HD, DVD y Blu-ray y los reproductores de disco duro de estos domésticos que nos permiten reproducir películas en formatos digitales. Perfecto, también hablaremos de cables, ¿verdad? Sí, hablaremos. El cableado es quizá lo más complicado y lo menos claro de todo esto de la alta definición. ¿Ya no nos sirve el viejo euroconector? No, por supuesto. Pero bueno, ya luego lo comentaremos. Pues esto será después de que dictemos la página web del programa creada por Abel y por Luis, que es cuartecom.blogspot.com, con mapa de oyentes incluido y archivo de diferentes programas durante esta y otras temporadas, y también de los dos correos electrónicos que tenemos para el mismo fin, cibergallinero@cuartenonda.com y cuartecom@gmail.com. Si me he equivocado en algo, ya me lo diréis, y si no, vamos allá con nuestras noticias. Bueno, pues empezamos con Apple, que ha retrasado hasta octubre la salida de su nuevo sistema operativo Leopard. Parece ser que la compañía de California ha dado como excusa que tienen que sacar el 11 de junio el iPhone, dada la gran expectación que hay por este nuevo teléfono móvil, y no ha podido desarrollar en paralelo el nuevo sistema operativo y retrasa la salida hasta octubre. Ha volcado a demasiada gente en el iPhone. En el iPhone, exacto. El iPhone, que fue un tema además comentado aquí hace relativamente poco. Bueno, ampliamente comentado. Y que cuando aparezca lo volveremos a comentar porque lo merece el aparato. Sí. Bueno, pues ya sabemos algo más. Bueno, yo tengo otro tema, esta vez es de abejas. Parece ser que en Estados Unidos, y se está propagando ahora por Europa, por lo que he estado leyendo últimamente, se ha producido la desaparición del 70% de las abejas. Qué cosa tan extraña. En Estados Unidos. Además ha sido un fenómeno completamente simultáneo. A lo largo de todos los Estados Unidos han desaparecido abejas. Entonces parece ser, por lo que las últimas investigaciones están comentando, que esto tiene que ver con la tecnología móvil, con los móviles y las ondas que producen los móviles. Uh-huh. Por lo que yo he leído, parece ser que las abejas cuando les afecta esta radiación de móvil no les gusta y se alejan. Y se van a otro lado, que puede ser distinto continente incluso. Eso es. Bueno, distinto continente. Bueno, o depende de dónde les pilla. Se mueren. La verdad es que no está claro. Parece ser que hay sitios o el Ministerio de Agricultura británico comenta que no tiene que ver nada los móviles, pero bueno, es algo que está sonando bastante en internet. Sí. Sí. Pues además problema, porque retrasa la primavera, la polinización de las flores. Sí, es un problema grave de cara, porque luego la cosecha es menor. Todo el ciclo alterado. Esperemos que tenga solución. Abel. Bueno, pues la Mars Global Surveyor, una cápsula espacial que está cerca de Marte, uh-huh, parece ser que se ha perdido total contacto y se ha perdido la orientación y la cápsula por un fallo informático, según ha comentado la NASA. Parece ser que la Mars pues lleva 4 años operativa y le hicieron un reajuste para orientarla y tal. Ese reajuste falló a nivel informático, la cápsula perdió contacto con la NASA, se reorientó mal y entonces al perder la orientación parece ser que una batería se sobrecalentó al estar demasiado rato expuesta a los rayos solares y provocó que la cápsula pierda el control y esté, pues, supongo que vagando por el espacio. Vaya zancocho, traducido hasta dólares debe de ser una buena montaña. Sí, la verdad que era mucho dinero, además era una cápsula que se había usado para muchísimos fotos, reparaciones y miles de cosas, que bueno, que tendrán que lanzar otra, supongo. Pero es que juegan al límite de la tecnología humana. Es que yo creo que estos fallos son muchas veces... Sí, y eso que a nivel de informática, las cápsulas suelen llevar informática, o sea, computadores muy usados y muy viejos, ¿eh? La mayoría suelen llevar Pentium, sí. Las más modernas llevan Pentium 1. No estamos hablando de Pentium 2 ni Pentium 3. Para asegurar los cálculos. Exactamente. Ya. Qué curioso, uno piensa que siempre va a ser el último producto, lo más probado y lo más testado. Lo más fiable. Llevan fiable, con poco consumo y muy probado, sobre todo. Pues a ver si vuelve la sonda espacial esta, Luis. Bueno, aquí tenemos otra novedad también en los Estados Unidos. Es en el condado de San Bernardino, en California. Pues parece ser que van a incluir como un complemento para los delincuentes que acaban de salir de la cárcel, un localizador GPS para saber exactamente dónde están. Uh-huh. Y bueno, esto parece, yo pensaba que era una idea feliz de alguien, pero no, o sea, aquí hay 35 personas, 35 adultos que ya lo están llevando y bueno, parece ser que les está convenciendo y que lo van a seguir extendiendo. Vaya tema de debate, de moral, de ética, sí, en fin, es, sí, sí, es hay, peliagudo. Hay mucho tema detrás de esto. Porque además siempre viene del mismo país, parece, de este que... De Estados Unidos. De Estados Unidos. ¿No? Sí, si recordáis, nos sorprendió el lunes pasado la noticia esa del asesinato en masa del individuo este en la Universidad de Virginia. Exactamente. No quiero decir que tenga nada que ver, ni mucho menos, pero no sé por qué lo he relacionado yo en mi cabeza. Bueno, pues que se van del mundo un poco, pero en este caso no sabemos si puede ser bueno o malo. Pues esperemos que tenga buen final y que lo prueben, sobre todo antes de sacarlo como medida masiva. Bueno, XP dejará de comercializarse en enero del 2008. ¿Qué ha pasado? Pues bueno, que ha salido Windows Vista. Ah, ya, bueno. Ya la mayoría de los equipos pues ya empiezan a llevar Windows Vista, sobre todo los portátiles, y parece que Microsoft pretende dejar de ofrecer el equipo preinstalado con Windows XP a partir de enero del 2008, lo que no quiere decir que van a dejar de dar soporte a Windows XP, van a seguir dando soporte, pero ya no van a preinstalar los equipos con Windows XP. Además, al hilo de esta noticia, parece ser que Microsoft va a sacar el Service Pack 3 para Windows XP, que si no está ya, pues estará en breves. Sí, hay rumores ya. Y que, bueno, va a ser una actualización que va a permitir pues que sea más compatible, sobre todo con dispositivos, los dispositivos más actuales, y además solucionará bugs que se han ido recopilando a lo largo de estos meses desde que salió el Service Pack 2. Que serán un buen montón. Pues muchísimos. ¿Seguro? Aproximadamente, yo creo que hay unos 140 o 150 bugs de seguridad en el Service Pack 2 a día de hoy, o sea que tú calcula. Bueno, pues esperemos impacientes al Windows Vista, que algunos como vosotros ya lo habéis probado, y que habrá que comprarse un ordenador ya con el... Sí, potentillo para llevarlo. Para llevarlo. ¿Tenemos más? Sí, bueno, Google ha comprado una compañía que se llama DoubleClick. También estaba Microsoft detrás de esta empresa. Es una empresa que se dedica sobre todo a tema de publicidad en Internet, de banners y cosas similares, uh-huh, en general. Y bueno, pues la gracia de esto es que la compra ha consistido en 3.100 millones de dólares. Caramba. Nada más y nada menos. ¿Cómo sabes leer esas cantidades, Luis? Trabaja con ello todos los días. Se me voy a mover 3.000 de aquí a allá. Me van los ojos detrás de estos números. Lo ha leído con un aplomo, con un saber está. Solo y nada más y nada menos 3.100 millones. A ver cuando tenemos una empresa que podamos vender por ese precio. Uf, a ver. Yo si lo... por la mitad también me vale. A ver si lo vemos. Bueno. Bien, pues hasta aquí las noticias y nos vamos al tema de la semana. Interesante, lo hemos ido anunciando sobre todo en el día de ayer para llegar hasta el tema de la semana, como digo, de hoy, la alta definición. ¿Es oro todo lo que reduce? ¿Qué es alta definición? ¿Qué bueno, no es? Bueno, ¿por dónde van los tiros? Vamos a ver si nos orientamos un poquito y damos unos cuantos consejitos de cómo va la cosa. Bueno, ahora en estos momentos el tema de las teles de planas, de plasma o LCD, está a la orden del día. Ya ¿sí? hicimos varios programas sobre este tema y bueno, pues ahora está completamente... Yo creo que el que se vaya a comprar una tele y pide una tele de tubo, yo creo que igual lo echan de la tienda para atrás, ¿vale? Entonces, esto está completamente a la orden del día y cualquiera que se compre una tele ya es de este tipo, es uh-huh, plana. Entonces, ahora nos encontramos con un tema, con un logotipo que les están metiendo, que es el HD Ready, este famoso. Sí. Pero ahora nos han metido otro, que es el Full HD, y eso aquí ya es nos, ya nos, despista nos despistan ya completamente. Entonces, vamos a ver si nos aclaramos un poco y vemos qué diferencias hay y que, bueno, pues claro, es más caro, pero el por qué. Perfecto. Bueno, por un lado vamos a hablar de la señal que ahora mismo llega a nuestras teles, a las teles normales, uh-huh, ¿vale? Las teles de tubo antiguas, que es la señal PAL, que tiene 768 puntos por 576. Eso es estándar en esta tecnología de tubo. Eso es, en este país, ah, ¿vale? Eso es lo que se llama la señal PAL. Uh-huh. Hay otros tipos de señal en otros países del mundo, pero bueno, en España en concreto funcionamos con esta y esta es la que nos interesa. De acuerdo. Entonces, el Full el HD Ready, o lo que también se llama 720p, son lo que, digamos, la base de la televisión de alta definición. De alta definición. Ajá. Que serían 1280 por 720 puntos. Casi el doble de lo que tenemos actualmente, ¿vale? O sea, en una dirección sí y en la otra no, ¿vale? Pero bueno, prácticamente es el doble de definición. Además, en formato panorámico. No hay que olvidar que 720 por 576... es panorámico, pero no es 16 novenos, ¿no? Viene a ser como unos 4 tercios. Es tirando a cuadrado. Sí, es un panorámico, sí, es un poco distinto. Un poco distinto que el panorámico sí, que se plantea en alta definición. Uh-huh. Vale, bueno, este sería el 720p, o lo que podemos ver en las tiendas como HD Ready, ¿Vale? Cuando alguien compra una tele HD Ready, significa 1280 por 720 puntos. Y ahora tenemos el Full HD, o la definición de alta definición completa, que sería 1920 por 1080, o lo que se llama 1080p. ¿Vale? Entonces sería un poco más de la mitad que el anterior. Ya. Yeah. ¿Vale? El anterior más la mitad, poco más o menos. Es decir, cuanto más nos vamos a alta definición, mejor calidad, y bueno, pues casi casi le vamos a ver las arrugas a George Clooney en la película de turno, ¿vale? Que en la definición normal no la vemos, y cuanto más definición se ve más detalle. Entonces, ahora nos han metido otra cosa más, que es una letrita que le ponen al número, que es el I. I significa que es entrelazado, ¿vale? Entonces, una tele que es 720p, perdón, también es 1080i. Bueno, esto del I, ¿qué significa? Significa que la tele utiliza, digamos, dos pasos para pintar la pantalla completa. En el primer paso va a pintar las líneas pares y en el siguiente paso pintará las líneas impares. Con lo cual le hace falta una señal de 720p. O sea, con la señal de baja definición, digámoslo así, en dos veces que le envíen señales, tendrá suficientes líneas para pintar alta definición completa. Ya. ¿Vale? No sé si nos hemos explicado correctamente. No, sí, perfecto. Porque la idea es que vamos a poder, si nos compramos una tele de 720p, vamos a poder ver una película o un dispositivo que nos emita a 1080p, pero no lo veremos a 1080p porque no tenemos esa resolución, con lo cual lo veremos un poco menos nítido, pero lo veremos. Eso quiere decir que estamos usando el modo 1080i, ¿vale? Con entrelazado de el líneas. Modo entrelazado, eso es. ¿Cuál es la pega de este método? Pues lo que ha dicho Abel, que es menos nítido, ¿vale? Pero bueno, a cambio tenemos una tele que nos va a costar menos dinero y que, pues, que se va a ver, según a los ojos, parecido. Verlo lo verás. Luego ya el punto de... Entonces, que casi no hay dispositivos ahora a 1080p, o sea que tampoco es una cosa muy necesaria en estos momentos. Ya. Entonces, todo aquel que tenga una tele que sea HD Ready, es decir, 720p, que no se preocupe, aunque ahora no veremos este 1080p, porque él lo va a poder ver. Con este pequeño detalle de la nitidez, pero lo va a ver, ¿vale? Sí. Siempre será mucho mejor que una tele PAL corriente y moliente de tubo. Claro, porque ¿vale? Entonces, que nadie se asuste ahora y diga, vaya, me ha gastado un dinero en esa tele y ahora va a ver que se ha comprado otra mejor. Bueno, pues que tranquilidad, que por ahora no hay ningún problema. Bueno, y ya si nos metemos en el mundo de los cables, cuando uno compra una tele de estas de LCD o plasma, se dará cuenta que tiene como 25 conectores atrás. Y alguno que no nos suena de nada. Efectivamente, cuando en tiempo solo tenía aproximadamente 2 euro conectores y la entrada de Super Video, video compuesto, que era, pues, bueno, el no va más. Vamos. El no va más. Bueno, pues evidentemente con estos nuevos formatos hace falta nuevos sistemas y nuevos sistemas de cable para poder enviar tanta información. Ahora ya no hay que enviar 720x576, sino que tenéis que enviar 1920x1080, es decir, muchísima más información. Más. Entonces, a día de hoy existe un estándar que es el que prácticamente va a perdurar durante muchos años, que se llama HDMI. ¿Vale? ¿Qué es el HDMI? El HDMI es un cable que vendría a ser como el euroconector, pero mucho más pequeño, que donde va el audio y va el vídeo. ¿Vale? En este caso, va el audio a una resolución altísima, como puede ser 1080p, ¿vale? Y va el vídeo el audio en sistema digital, ¿vale? Mientras que el euroconector hasta día de hoy no te permitía meter el audio en sistema digital, ahora sí, ahora vamos a poder meter en el HDMI 5.1, por ejemplo, típico que tienen todas las películas y algún canal de televisión extranjero. De forma que en un solo conector muy pequeñito tenemos todo. Tenemos el vídeo en alta definición y el audio en calidad digital. El audio digital, que es lo que hay, por muy bien pensado por parte de los... Claro, es un formato muy compacto. Pero bueno, esta sería la conexión más potente que a día de hoy llevan todas las televisiones. ¿Qué ocurre si nosotros no tenemos esa conexión, pero tenemos una conexión que se llama vídeo por componentes? ¿Vale? La conexión por vídeo por componentes la podemos distinguir porque son tres cables con tres conectores que son de vídeo y nuevamente dos que son el audio estéreo normal y corriente. A través de este sistema también podemos ofrecer alta definición, ¿vale? Evidentemente no en el audio, porque el audio seguirá siendo estéreo, pero sí que podemos ofrecer resoluciones de alta definición. ¿Con un convertidor? Directamente. El aparato que saque sacará en vídeo por componentes o sacará en un conector o en un cable que sea compatible. Ajá. Y nuestra televisión tendrá la conexión de vídeo por componentes. ¿Vale? Ya entiendo. Exacto. Y aún queda un tercer conector, que es el conector DVI. El conector DVI viene del mundo del PC, ¿vale? Es un conector que cuando aún no estaba estandarizado el HDMI, muchas televisiones que venían con alta definición lo ofrecían. Como no existía el HDMI aún, no estaba acabado, ofrecían alta definición, pero a través del conector DVI. El DVI es un conector que permite conectar cualquier resolución, no solo las de 1080p o 720p, sino también resoluciones de PC, y que tiene un inconveniente, que es que no lleva el audio, ¿vale? Entonces nosotros podemos conectar ese conector ahí, pero el audio lo tenemos que conectar a través de otro sistema, ¿vale? Bien. Solo nos permite emitir el vídeo. ¿Y qué apariencia tiene? No es un conector recuerdo. Muy parecido, lo llevan casi todos los monitores de PC a día de hoy. En los monitores de PC hasta ahora se usaba el VGA, sí. Y ya muchísimos en el mercado llevan el conector DVI, que es un poquito más ancho y con unos pines un poco más rígidos, más fuertes que los de... Algunos llevan como una... Vale. Entonces, centrando un poco el tema, el HDMI es el mejor cable, ya lleva el vídeo y el audio en calidad máxima. Simplifica, vamos. Exacto. Uh-huh. El sistema de vídeo compuesto tiene la ventaja de que suele llevar ya también el audio, aunque sea en analógico, lo lleva todo junto. Y luego tenemos el DVI, que pues es quizás el que menos ofrece. ¿Vale? Nos faltaría el audio y nos lo tendríamos que buscar de otra manera. De otra manera. Pero... Existen cables para convertir entre los distintos métodos, ¿vale? En función del fabricante y tal, pues a lo mejor en algunos son más caros y otros más baratos. La verdad es que los cables son caros, es decir, un cable HDMI normal de 3 metros puede valer fácilmente 30 o 40 euros. Estamos hablando de bastante dinero para un cable, que es un cable de datos. Y ahora vamos a quizás a explicar un poco, por ejemplo, que los que tengan una consola, que quizás sea lo fundamental a día de hoy, qué cables se tienen que comprar. Por ejemplo, la gente que tenga una Xbox 360 tiene que conectar la máxima calidad la va a conseguir con el cable de componentes, ¿vale? La 360 no tiene el conector HDMI, ¿vale? Porque cuando salió la 360 todavía no la cosa estaba ahí, allá. Qué lástima, ¿eh? Porque hubiera sido muy limpio. Exacto. Sí. En vez de gastar tanto dinero, Microsoft regala un cable que tiene... la salida por componentes y la salida de audio en estéreo. Y además también ofrece un cablecillo que es por si quieres ver el vídeo en super vídeo o en vídeo compuesto. Si nuestra tele no tuviera entrada por componentes, lo conectaríamos por el super vídeo. Pero claro, al conectar en super vídeo perdemos la alta definición. O sea, ahí completamente, no, claro. Solo vemos la consola como hace años, ¿no? Ya entonces, sería... la gente de 360, cable por componentes, con lo cual que verifiquen que su televisión tiene entrada por componentes. A día de hoy casi cualquier televisión tiene entrada por componentes, por lo menos una. Y eso en cuanto al último modelo de la... No, exacto. La Xbox 360. Hay un modelo último que va a salir en breves en España, en Estados Unidos también, que se llama Xbox 360 Elite. Sí. Es un modelo que lo que han hecho es la misma consola, con más disco duro y con un conector HDMI. Perfecto. Es decir, la salida ya es HDMI y es una gozada. Pero todo el que la tenga ya y no se la quiera volver a comprar, pues tiene la posibilidad. Componentes. Claro, de por componentes. Por componentes. Exacto. Además, nuevamente las televisiones suelen llevar dos HDMIs, con lo cual pues incluso te permite conectar un segundo dispositivo a la televisión a través del sistema HDMI. Si hablamos, por ejemplo, de la Wii quizás es la consola que menos alta definición tiene porque no deja 720p, sino que solo soporta 420p, que es un estándar que hemos comentado, pero que es alta definición, pero muy el hermano pequeño. Cogida con pinzas, evidentemente. La gente que tenga una Wii, la máxima calidad de vídeo la va a conseguir también con el cable por componentes. Es decir, la Wii no tiene HDMI, pero sí que tiene un cable por componentes, que te lo tienes que comprar aparte, porque no viene con la consola, ¿vale? Con la consola viene el cable de super vídeo, y si tú tienes una televisión con entrada por componentes, lo recomendable es que te compres el cable de componentes. Viene a costar entre 10 y 30 euros, depende de la longitud y del fabricante. Tampoco es tan caro. Exacto. Y por último tenemos la PS3, que esta evidentemente es la única consola que viene de serie con la salida en alta definición de HDMI, y lo recomendable es comprarse el cable. ¿Qué han hecho los señores de Sony? No regalarlo, así te lo tienes que comprar aparte. Claro, un gasto más. Efectivamente. Pero con lo que vale el aparato no te han tenido el detalle. Se supone una consola de alta definición para conectarlo a un sistema de alta definición y te regalan el cable cutre de salchichero de toda la vida de super vídeo. Yo sí creo que Sony piensa al revés que tú. Si te gastas 600 euros en una consola, también. ¿Por qué no te vas a gastar 30 en un cable? También. Entonces, por supuesto, y además recomendación, el que se compre una PS3, lo primero que tiene que hacer es comprarse el cable, o mejor dicho, a la vez, y así se ahorra volver a la tienda una segunda vez a comprar el cable. Desde luego, porque volveremos a hacer ese viaje seguro. Exacto. Claro. Seguro. Bueno, y no solo eso. Si te compras una PS3 y no tienes una tele de este tipo, pues no te voy a decir que estás haciendo la risa, pero estás casi, a mitad camino de hacer la risa, ¿vale? Entonces yo te he traído un poco los precios de qué te cuesta una tele de estas. Perfecto. Las teles HD Ready, lo que estamos hablando, 720p, que son pues las básicas y todas las que se venden hoy en día ya lo tienen, ¿vale? Estarían, pues bueno, desde 500 euros hasta lo que nos queramos gastar. Pero un poco entre 6 y 700 euros viene a ser el precio normal, pues de Philips, de LG, marcas así medianamente majas y ya teles equipadas, con TDT, con todo. Muy bien, sobre 600, 700 sí, euros. Estamos hablando de 32 pulgadas. Y si nos queremos ir a Full HD, a 1080p, ya mínimo son 37 pulgadas. Y estaríamos hablando de mínimo 1.200 euros. De ahí para arriba, también, pues, lo que nos queramos gastar. Claro. Lo que nos queramos gastar, 37 pulgadas, pues 1.200 euros. Por ejemplo, Toshiba y Philips, pues 1.500. Casi ¿vale? Todos los fabricantes se han apuntado ya al carro de este tipo sí, de televisores. Todos, sí, todos. Cualquier día que vayamos, lo preguntaremos este tema, el Full HD y el HD Ready, y lo explicarán. Está clarísimo. El principal problema que hay ahora es que, como las tecnologías de fabricación del LCD no nos permiten sacar 1920 si no es en un tamaño grande, es decir, si no partimos de 37 pulgadas, no hay nada menor de 37 pulgadas de Full Ready, ya. O sea, de Full HD. Cuando yo supongo en el futuro seguro que hay televisiones de 32 pulgadas de 1920, o sea, de 1080p, pero eso llegará supongo que en los próximos años. Pero ahora viene la parte graciosa. A ver. Ya tienes una tele, vamos, que increíble. La envidia. ¿Qué ves en esta tele si no tienes una consola PS3? ¿Qué podemos hacer? Pues castaña, no ves nada absolutamente. A día de hoy lo único que tenemos que nos permite sacar en estas resoluciones tan altas es, por un lado, lo hemos comentado, la PS3 y la Xbox 360, si compramos el lector de HD DVD externo o bien jugamos a un videojuego que soporte alta definición, claro, eso por un lado, pero si queremos ver películas en alta definición, evidentemente la mayoría de los aparatos no nos lo van a ofrecer. Tenemos que irnos bien a reproductores que llevan disco duro, ¿vale?, que viene a costar entre 400 y 500 euros. Y es que fíjate, la torta no sale... Y no todos, ¿eh? O sea, decir, el que quiera mirar a comprar uno, que lo mire exacto, bien. Exacto, que lleve porque... salida HDMI y que luego además soporte reproducir una película HDMI. Claro. Porque la potencia que hace falta para reproducir una película desde el disco duro en calidad HDMI es muy alta. Es decir, no vale cualquier reproductor del mercado. Tienes un reproductor con un procesador muy potente. La otra posibilidad, pues comprarnos un reproductor de HD, DVD o Blu-ray doméstico. Uh-huh. Estamos hablando esto, de entre... Por supuesto, recordemos que el DVD no da esta resolución. Exacto. O sea, tenemos que irnos a la siguiente tecnología, HD, DVD o Blu-ray. Exacto. Y menos ese que hemos comprado por 40 euros que lo lee todo, ¿no? Y aunque te vendan un lector de DVD que he visto ya por el mercado, lectores de DVD que tienen salida HDMI, no te van a ofrecer nada por la salida HDMI porque no tienes la calidad de vídeo que necesitas. Ya. Es decir, el DVD tiene una calidad de vídeo más baja de lo que verdaderamente necesitamos para Y hablábamos para HDMI. Del lector de Blu-ray que estaba en torno... yo creo que el de Blu-ray anda unos 700 euros, solo reproductor, ¿eh? Uh-huh. Y el de HDVD unos 1.000. Depende, si sí, hay algún un poquito más barato alguno. Pero bueno, el tema está que nos tenemos que gastar muchísimo dinero y ahí sí que obtendremos resoluciones altas. Empiezan a salir un producto de Apple también, que lo hemos comentado, el Apple TV, que es un aparatito que te ofrece películas a 720p y a 1080i, no ofrece 1080p, ¿vale? Porque 1080p necesitarías mucha potencia de cálculo para poder sacar la película a través del conector. Pero bueno, es una solución mucho más económica y que nos puede ofrecer la posibilidad de ver películas en alta definición. Y este aparato está en unos 300 euros. Bueno, pues por lo menos más económico lo que dices y optimiza un poco el equipo que tenemos a medias. Sí, bueno, desde luego para comprar reproductores, la verdad es que no, yo creo que no es todavía el momento. No. Hay que esperar a que se inunde el mercado, que todas las marcas ya empiecen a sacar equipos, pues Blu-ray o HD DVD. Uh-huh. Y bueno, y entonces en ese momento ya los precios bajarán y ya será momento. Además, las teles ya podemos acceder, pero bueno. Lo curioso es que las televisiones aún no han triunfado el estándar 720p y ya están lanzándose al 1080p cuando prácticamente todas las que hay en el mercado soportan solo 720p, pero no hay nada que tampoco te saque 720p. Claro. La TDT famosa no saca nada, ni siquiera es alta definición, es decir, ni siquiera tiene un conector de que te puedas ofrecer la alta definición. Tenemos el coche pero nos falta la gasolina, por así decirlo. El día que una compañía, Telecinco, Antena 3, Televisión Española, empiece a emitir en alta definición, es que te vas a tener que cambiar el decodificador de TDT. Si quieres coger la señal en alta definición. Por pura conectividad. Claro, porque solo te ofrece una salida de euroconector. Por euroconector no hay alta definición. Claro. Por mucho que los vendedores de las tiendas lo digan, el euroconector te ofrece la conexión de toda la vida. Sus 21 patillas con cada cosa por su lado. Efectivamente. Que se usan 6 y sobran 21 aproximadamente. Pues yo creo que sobre todo el consejo que alguien que vaya a comprarse una tele o incluso una consola de las de última generación que mire bien los conectores, que tanto los que tiene como los que adquiere. Las consolas yo creo que ha sido el primer aparato que ha salido en el mercado que verdaderamente está empezando a usar la alta definición y usa verdaderamente la potencia de la televisión. Bueno, y luego también que la gente que quiere decir un poco de talento, no te vayas a una tienda y vayas a comprarte la tele más moderna con más potencia y todo y luego sigas viendo tus películas VHS. Claro. Porque haces la risa, para esto no tengas... O sea, no hace falta comprarte una tele 1080 para ver VHS. Con esto no ganas nada. Con una de 720p te sobra por todos los lados. Entonces... Pues buenos consejos. Ya sabemos un poco cómo está el mercado en cuanto a modelos, precios y tendencias. Nos vamos pues a la cara más amable de este programa, que no quiere decir que la otra sea antipática, y son los gadgets divertidos, los cacharros que tenemos en la semana de hoy. Bueno, pues yo os he traído una pizarra con teléfono libre y manos libres. Cuéntame. Con teléfono y manos libres, perdón. Es una pizarra con rotulador, esta es bileda de toda la vida, ¿sí? Y tenemos la posibilidad de que en la pizarra hay unos números que, si ¿sí? los marcamos con el lapicero, marcamos un número, le damos a llamar y podemos estar hablando mientras estamos a lo mejor explicando, dando una conferencia, y podemos estar hablando con otra persona que nos va a comentar algo, que quiere saber de qué va la conferencia, de forma que, bueno, yo creo que es muy útil para empresas. Sí, sí. Y permite unir eso, una pizarra con teléfono manos libres. Evidentemente es teléfono manos libres de los que se conecta a la Rosetta, es decir, no es GSM, sino que es clásico, de toda la vida. Y el precio son 49 euros. Pues seguro que muchos conferenciantes y demás están interesados en este artículo. Y además se marca con rotulador, no hace falta, no tiene un teclado especial ni nada de nada. Perfecto, otro cachivache más, Luis. Yo traigo una bicicleta, que es la bicicleta plegable más pequeña y de menor peso del mundo. Mide 67 por 30 por 15 centímetros, plegada, y solo pesa 5 kilos y medio. Está hecha de una aleación de aluminio súper resistente, bueno, la verdad es que es la repera. Y lo mejor de todo, se pliega y se despliega en solo 10 segundos. Bueno, me gustaría ver aquí que nos la traigan, a ver si en 10 segundos la tenemos aquí. Eso lo dicen siempre y luego... organizada. Y bueno, pues está pensada para toda esta gente que no quiere contaminar y que le molesta llevar una bici normal, pues que la cojas, la pliega... y funcionando. Por solo 300 eurillos de nada. Jolín, pues tenemos ahí una bici pequeña que tiene unas ruedas que yo creo que serán como un puño. Igual tenemos que pedalear un millón de veces para ir a... Igual tiene un plato que es como una ensaladera, eso de grande. No tiene pinta, ¿eh? No tiene pinta, miro, ¿verdad? La foto, pero como... No parece. No, salvo que tenga una transmisión extraña. Sí, para mí que te has nuclear. Quedado, la semana pasada que hablabas de la bicicleta conferencia esta, para mí que te has quedado con ese tema. Ya no puedo salir de allí. A ver qué nos traéis la semana que viene. Oye, Abel Hernández, Luis Herrero, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Por estar aquí. Y ellos han sido pues parte también de esta semana cultural que se está llevando a cabo aquí en Cuarte de Huerva, en la Casa de Cultura. El programa también por internet en cuartecom.blogspot.com, referencias en cibergallinero@cuartenonda.com, exacto, y cuartecom@gmail.com. Nos hemos hecho un poco de lío, pero ahí estamos, ahí estaremos. Un abrazo, chao. Hasta luego.